¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar, el alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. Vengan todos caballeros a matar el alacrán, un animal peligroso a los mendas y las casas. El alacrán, el alacrán te va a picar, el alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. Vengan todas señoritas a enterrar el alacrán, lo mataron por picante y ahora ya no pica más. Todas salen el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¡No!

One, two, three, cuatro. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.